Buenas tardes, buenas, lo que toque. Como siempre, bienvenidos a la Isla de Encanta. Y hoy, para no ser menos, también, por enésima vez, tenemos náufragos en nuestras costas. Pues dicho está, buenas tardes, bienvenidos y como habéis podido observar y escuchar, para los más avezados en La Isla de Encanta, pues la primera canción que ha sonado hoy es Dolores y son los que naufragan hoy en nuestras costas. No han podido salvar los instrumentos del naufragio, pero sí un buen número de canciones que iremos desgranando poquito a poquito y también pues eso, las de su disco, que haremos un toma y daca, como siempre. Bienvenido Juan y bienvenido Pablo de nuevo aquí a La Isla de Encanta. Señores, buenas noches. Un placer tenerles aquí en vivo y en directo. O en indirecto. Nunca se sabe. Lo primero, felicitaros por el disco. No sé si lo hicimos en su momento, pero la ocasión lo demanda. Y que sepáis que ha sido uno de nuestros discos preferidos del 2011. Hubo consenso junto con nuestros amigos de Telemadrid, de Central de Sonidos y Nuevos, que era la música, y nuestro amigo Sisko, que creo que disfrutasteis de su compañía, ¿no? Sí. Que estuvisteis con él en su programa. Sí, estuvimos. Ondas del Espacio Exterior, en Radio Vallecas. Sí, estuvimos tres ahí, yo estuvimos. Ah, no fue Pablo, por eso se quedó así un poco, se ha quedado un poco extrañado. Me quedé cocinando en casa. Pues también hubo consenso en vuestra elección de vuestro hijo como de lo mejor del 2011. Y hemos saltado cortafuegos un poco casi por decisión no unánime, pero lo pide, ¿no? Sí, porque la verdad David, es que… mi arma. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea a todos. Tanto dentro del estudio como fuera. Sí, hemos decidido no volver a escuchar cortafuegos porque ya hemos escuchado, si no me equivoco, han sido mínimo tres veces en el programa. O cuatro, primero como maqueta, después sonó en el programa que hicimos en el Fotomatón, ha sonado en cuando vinieron nuestros compañeros de Telemadrid y de Radio Vallecas. Y se ha podido escapar alguna vez más, fácil. Y alguna más. Sí. Una canción que nos gusta mucho, pero bueno, que también hoy es un día y momento para dar cabida a otras canciones del hijo. Y hemos comenzado este programa con Temblor, otra de las canciones que también nos ha llamado poderosamente la atención. Y nada, una vez hechas las presentaciones, que sepáis que esto es La Isla de Encanta, que es el programa 378 ya. Vamos allá a por los 400 de cabeza. Creo que he echado cuenta si nos toca para junio. A lo mejor es son buenas fechas para organizar algún sarao. Que esto se emite a través de BFM en el 92.9 los miércoles y los domingos de 6 a 7 de la tarde en Radio Círculo aquí en la capital, en Madrid, a través del 100.4 de la FM, los jueves de 2 a 3 de la tarde y los domingos en repetición de 7 a 8 de la tarde y también se emite a través de RUH, la radio universitaria de Alcalá de Henares, en el 107.4 los viernes de 4 a 5 de la tarde y los sábados en repetición de 2 a 3. Y luego ya sabéis, a través de Scanner FM, las webs de estas sacrosantas radios y, como siempre, nuestro podcast y un par de sitios que nos enlazan, por decir alguna cosa. Así que hechas las presentaciones, vamos a ir derivando. Una vez dicho esto, vamos a seguir hablando vamos casi a empezar a hablar con Juan y con Pablo, y con Pablo y con Juan. El disco póstumo, que hace poco, bueno, cuando estuvimos en el programa, era el 16 de noviembre, hacía dos días que había salido, y han pasado pues más de dos meses. ¿Está yendo muy rápido todo? Ha ido rápido desde el principio, creo, ¿no? O sea, ha sido todo… O sea, la rapidez ha sido porque todo muy inmediato, pero en realidad rápido depende de en qué punto estemos, que en realidad tampoco lo sabemos. O sea, sabemos que estamos sonando por ahí y estamos contentos, pero en realidad tampoco, no hay vértigo tampoco, estamos sufriendo de vértigo. No hay vértigo. Tú sí. He ido rápido en el sentido que no ha habido una historia al uso de grupo de gente que se junta primero, empieza a ensayar, compone, graba una maqueta, la manda por ahí. O sea, en ese sentido seguimos muy rápido, hemos empezado casi al revés. Grabamos un par de temas y enseguida ya teníamos sello y tuvimos que montar banda. Claro. Y ha sido todo como muy al revés de lo normal. Y al mismo tiempo sí que ha sido rápido por… A los dos días teníamos sello y ya estamos tocando y ya… Sí, tuvimos que empezar súper rápido, pegar los ensayos porque de repente ya nos estaban pidiendo un directo. Entonces, en ese sentido, sí, pero yo creo que ahora ya estamos un poco más calmos, que ya empezamos con un poco la salida del disco y demás. Entonces hoy veo un poco más de calma, pero no veo ese vértigo de verme de ver el grupo en muchos sitios y el disco y las críticas y en las listas y demás. Pero tampoco veo que sea… O sea, no me siento con ninguna presión. No tampoco. Es para volverse loco. No es para volverse loco. Yo te iba a decir, a lo mejor es que no habéis leído las críticas, no habéis visto las listas de lo mejor del año. Sí, sí, claro, sí, lo habéis visto. Sí, sí. Sí. Y la babita, supongo que… Sí, bueno, está bien, claro. Contento, sí. Sí, hombre, pues mola muy bien ver que estás en las listas de mejor del año, que estás entre nombres de grupos que te encantan y que ya llevan mogollón de años también. O sea, un placer, un honor también, es como te sientes súper satisfecho. Pero lo que dice Pablo, también al mismo tiempo, no sé, seguimos ahí hasta... Y es lo que yo digo siempre cuando me dicen, oye, que va de puta madre, no sé, yo, pues sí, estamos en todos sitios, pero yo hasta que no vea también una concreción de mogollón de bolos y que se llenan los bolos, que hay mogollón de gente, tal, es tampoco te ves como metido realmente. Hay mucha buena crítica en muchos sitios, pero... Todavía estamos a nivel casi de local y de tocando aquí en Madrid, que todavía seguimos siendo un grupo local por ahora. Ha funcionado mucho el boca a boca, entonces cada día los conciertos, o sea, se llenan de gente, pero han sido todos conocidos porque los vemos bastante seguidos. Te digo yo que vuestra actitud no será también porque tienes un pelín el culo pelado, por decirlo de alguna manera. Puede ser. No. Son muchos años la música a todos, creo, y... Sí. Y también no te haces la misma ilusión que antes cuando cualquier mínimo detalle de una crítica en un sitio decías, oh... Y mira que ahora estamos en bastantes sitios y sí, puede ser que ya tengas esa experiencia de no... De esperar otras sensaciones, ¿no? Claro, para que realmente te quedes, digamos, prendado y decir, hostia, esto... No, también, cuerpo, ¿no? Sí. También ya no es lo típico de antes que nos juntamos en el local, pues eso, a tomar una cerveza, hacer el mono y demás, sino que vamos con una cabeza de trabajo y queremos subir al directo y hacer un buen directo. O sea, que esas cosas no las pensabas tanto antes, tenías más la cabeza en los 5.000 pasos que están por delante, que son el bañarse con un Cadillac en una piscina gigante y beber. Eso serás tú, yo nunca tuve eso. No, yo siempre lo he enseñado, siempre. O sea, tirar un Pablo, con Dolores. Tirar un Rolls Royce a la piscina, ¿no? ¿Quiénes son los Rolls, no los dos? No, pero sí, es verdad que... tampoco somos adolescentes que estemos empezando, que ahí es cuando te puedes esperar... ilusionarte con cosas un poco absurdas y que el mundo de la música te va dando palos y todos tenemos experiencia de muchos años y dentro de esa experiencia ha habido muchos chascos también, con nuestros anteriores grupos, el mío en particular, que muy buenas críticas también, mucho tal, y luego de repente estás con... caes en un sello que no entiendes lo que hacen contigo, que básicamente no hacen nada, la cosa no acaba siendo lo que esperabas y te llevas muchos palos, entonces también nunca... Ahora mismo pues no esperas nada. Lo recibes todo con mucha satisfacción. No ha conseguido acabar eso con la ilusión. Seguimos teniéndola, por supuesto, pero sí que con más prudencia y más calma. Yo creo que sí, ¿no? Que lo que tenéis es prudencia. No queréis tampoco caeros de muy alto, ¿no? No, porque a lo mejor ya ha habido caídas y dices, antes de volver a caer prefiero tener claro, ¿no? Aparte que creo, lo que pasa es que... Perdón que te interrumpa. Creo que personalmente no somos... los típicos flipados que... ¡Ah! Sino que somos gente bastante... terminamos los bolos, tomamos un par de cervezas y ya a casa a descansar, ¿sabes? Es verdad. Sí. Somos bastante tranquilos. Es mentira. Nos las pillamos. Es verdad, nos pillamos unas buenas moñas, pero en casa de alguien. No en el Damas 2, ahí en el Gaspi, ¿sabes? Claro. Bueno, casi mejor. Yo lo prefiero, que luego también... Apunta, Julio, damas dos. Damas dos. Tomás el limón y pillársela. Exactamente, dos damas. Y bueno, yo creo que vamos a poner un temita de los suyos. Vamos a ir entrando en el toma y daca, ¿te parece? En el tuya mía. En el tuya mía. En el dale, dale. Sí, para abrir boca, lo primero que nos han traído... Bueno, creo que esto es decisión de Pablo. Por lo que ha aparecido con el tema de las listas. Totalmente. Es Indómitos. Vamos a escuchar Indómitos y luego nos cuenta Pablo por qué. Había dicho Parchís, coño. Venga. Eres un tipo extraño, un tanto amargado. Eres un bicho raro, pareces desterrado. Eres un tan insano, reptil ensimismado. Las sombras de tu cara están encadenadas. Es un poco sano cogerte de la mano. Parecemos hermanos, bicho raro. Caminas con las manos y siempre vas muy serio. Pues no, no era Pablo quien había traído este. Eso sería tema. Para echarnos una risa, claro, no lo vamos a negar. Sí, sí, sí, la verdad, ha sido un tema breve, pero ha sido. Aquí ha sido un momento divertido. ¿Vale? Yo he venido a hablar de mi disco. que me he tirado la pata. También eres, me eres confundo. Humano, eres humano, se te nota. Que bueno. Que no ha sido Pablo. Según hemos oído. El curvador de la lista ha sido en su mayoría Juan. Sí, Juan, totalmente. Es que no ha hecho los deberes, soy el más aplicado. Y eso se te agradece. Hombre, desde aquí. Me lo agradeces tú, pero. A estos cabrones no le sacas un duro, ¿no? Ese porcentaje que pide por no. Hacer por las canciones no. Hay que negociar, hay que volver a hablar. Soy el secretario del grupo, estoy todo el rato ahí recordando, mandando correos y haciendo las listas. Sí, chicos, acordaos que. Con lo que te gusta el mailing, hombre, venga. Sí. A ti te gusta el mailing. Bueno, entonces, ¿el leitmotiv de las canciones son las que a ti te traen o las que más o menos ponéis normalmente en la furgo cuando vais, en el taxi, en el local de ensayo para coger algún tipo de rollo? No, pues básicamente, pues eran las que me apetecían a mí por mis santos cojones. Pero bueno, dentro de esta lista, pues tenemos, por supuesto, algunos de los temas, como por ejemplo esta que ha sonado, sé que es común a varios de nosotros. Uh-huh. A Teresa sé que le gusta mucho Indómitos también, uh-huh. A Pablo no sé, uh-huh. ¿Te gusta uh-huh. también? Pues sí, pues también he intentado, aunque al final me lo ocurre yo, pues meter un par de temas que sé que es común. Que más o menos hay consenso, sí, ¿no? A todo el grupo. Indómitos es un grupo gallego que sacó solo un disco y sigue con este rollo un poco oscurete. Chulísimo, una pena que no siguieran, ajá. Pero derivó en otro grupo que luego pondremos un tema y hablaremos de él, con lo cual no acabó del todo, sino que bueno, había una continuación y el tema Bicho Raro, que acaba de sonar. Sí, ¿y tú, Pablo, le sigues el rollo a Juan? O yo doy fe, ¿no? Doy fe. Yo no critica ni nada, sino le sigues la corriente. Notario, yo doy fe. Pues Indómito sonando hoy en la Isla de Encanta, por cortesía de Dolores. Sí, yo no sé, mientras ellos se pegan aquí, yo no sé, bueno, tampoco lo esperábamos, desde luego, pero en casi todas, en muchísimas webs, en entrevistas y tal, hablan de varios grupos como a los que podéis sonar y demás. Quizá ya también estáis cansados de esto, porque yo lo que he leído por ahí, siempre hablan de los mismos. Sin embargo, cada vez que en alguna entrevista os preguntan por vuestras influencias, las respuestas son más o menos como las lentejas con chorizo, los payasos de la tele y las fiestas de mi pueblo. Nos encantan las lentejas con chorizo. Claro que sí, todo platazo. Que sí, vamos es a comer un punto algo, de la gastronomía española que no debíamos perder nunca. Nah, en la isla solo tenemos mojitos y piriñas. Venga ese mojito. Guacamayo, oído cocina. No, esto es una actitud un poco premeditada o simplemente que os sale decir, mira, vamos a pasar de hablar de influencias, de grupos que... Qué raro. Qué raro hablar de la influencia. Yo por mi parte, por lo menos, en realidad, luego profundizando, tenemos gustos como súper dispares. Sí, es que es curioso, pues hablan, nos comparan con grupos, en algunos casos pues sí, estamos de acuerdo, en otros no, y nuestras influencias, creo que tenemos muchas cosas en común, pero luego también... Claro. Somos cada uno de su padre y su madre. Y de esos grupos de los que hablan, yo creo que la mayor parte de ellas, de esos grupos, no nos han influido demasiado. O no están muy latentes en el disco. Yo creo que lo noto más. No están latentes. O sea, quiero decir que. Yo escuché The Cure y yo dije. Me cago en la leche. Pues mira. Y lo estuve buscando. Pues el otro intenté día. Intenté ver un poco la similitud y. A no ser que busques un poco o intentes encontrar ese momento de Cure, en un poco en esos momentos oscuros que puede tener el disco o más sombríos, por decirlo de alguna manera, Claro. Es más un matiz, podría ¿sí? ser, pero es un... ¿sabes? Es, no curioso, no llega a ser. Curioso porque el otro día también en la radio nos preguntaron por esa influencia de Cure. Y se estableció un debate, estábamos los cuatro y era como... A mí sí, a mí no, a mí sí, a mí no. Éramos como dos y dos que yo, por ejemplo, no lo veía. Yo no lo veía. Teresa sí lo veía, tú también lo veías, ¿no? No, un poquitito eso, el matiz, esto es lo que te decía, que me parece que la influencia depende de cada uno. A lo mejor la persona que dice que nos compara con The Cure solamente escucha The Cure y poca cosa más, y la comparación más cercana que tenía era eso, ¿sabes? Yo ya te digo, de todo lo que se ha nombrado, yo no veo nada. Puedo ver algo, por ejemplo... Puedo entender que digan algo de parálisis permanente, pero solo en un segundo de una canción, como por ejemplo en Cortafuegos, cuando empieza Teresa a cantar con esa voz tan grave, puedes recordar pues ese rollo, pero el resto yo no veo nada. Algunos amigos luego me han comentado algo, me suena esto, y digo, hostia, pues mira, pues sí, eso sí que puede ser, porque eso lo he identificado como... personalmente es una influencia mía. Entonces, pues mira, no lo había pensado, pero si me lo dices tú, coño, pues tienes razón. Porque esto es un debate que sale siempre con los grupos, y los hay menos y más reticentes a hablar de sus influencias, pero al final, si eres un tío que te gusta la música, medio melómano, tienes un grupo y escuchas los discos que más o menos te van cayendo en las manos, si hay una tendencia, entiendo, en un disco, o una canción, o un toque, o un yo qué sé, que te mola, al final te lo llevas. Claro, lo llevas a tu música y lo interpretas, claro. O lo copias, o lo metes en la canción como tú opinas que es mejor, pero al final hay una influencia real sobre la música que escuchas. Lo que pasa es que, claro. También hay una tendencia a siempre buscar como un equivalente, ¿no? Siempre es como un grupo más o menos que suena y tal, aquí, buscamos un equivalente y nosotros no lo necesitamos, porque si queremos hablar de vuestra música, la ponemos. es más fácil que todo eso. No, y mira, por ejemplo, yo no tengo ninguna problema en esas influencias, lo que te comentaba antes de este amigo, que Joaquín, tal, que me dijo, hostia, pues la estructura de las revoluciones científicas me recuerda a Cranes. Y digo, coño, pues mira, a mí Cranes es un grupo que me encanta y que sí que puede ser una influencia, y de hecho, una vez me dijo eso, digo, pues sí, cuando empiezan esas guitarras acústicas, digo, pues mira, y no ha sido una cosa premeditada, pero sé que eso está dentro de mí, y luego sale, ¿sabes? Pues sí, eso lo veo más, no tengo ningún problema en reconocer que me encanta Cranes, pero cuando se hablan de ciertos grupos que yo no lo veo, pues también digo, pues yo no lo veo por ningún lado. Y tampoco ha sido un grupo que a mí me haya marcado como para haberlo asimilado y luego sacarlo. No, pero bueno, no me molesta tampoco. Y a lo mejor hay grupos que es más fácil que se parezcan a, pero vosotros, yo es que lo veo complicado. O sea, es un cóctel de a lo mejor demasiadas esencias como para intentar colgar un título, ¿sabes? O colgar un par de grupos, es que es complicado. Claro. Pero bueno, vamos a poner una canción para quitarnos de dudas y ver un poco a qué suena Dolores. A nosotros nos duele decir que nos encantan Cranes también. Sí, sí. Y que nos encanta Dolores. Pues nada, por eso que suenen. De Marfil. Cocodrilos de Marfil, esa era la canción que poníamos de Dolores, otra de las canciones que nos ha gustado de este disco póstumo. Que por cierto, por ello no hay que dar a nadie el pésame, ¿no? Por lo del disco póstumo. No, no, no. De momento no. Algunos recuerdos malos solamente. Solo, ¿no? Son los que han muerto. Que el disco está lleno un poco, ¿cómo decirlo? Espero ser certero. Pues mal rollismo. Sí, mal rollismo. A ver, creo que está sonando el teléfono, está llamando Teresa. Igual quiere. Igual que iba a apuntar algo, ¿no? A mis palabras. ¿No? Sí. No sé, yo creo que el contenido de las letras y demás tiene que hablar. Sí, Teresa. A nosotros no nos representa. Creo que cada uno lo interpretamos de nuestra manera. Luego ella te dice, no, es que mira, es que esto es esto y tal, como, encaja. Porque ella es la máster de las letras, ¿no? O sea, sí, ella es su mano, totalmente. Y os encomendáis a su imaginación y su arte, ¿no? Sí, sí, eso es. Oye, y también es la máster de la imagen, ¿no? O sea, es ella la que lleva la imagen del grupo. Y sí, y la portada y todo. Sí. El cartel de Siroco, y ahora enlazamos, que viene muy bien. ¿El cartel de Siroco es suyo también? Sí. Sí. Es cojonudo. Sí, es cojonudo. Es la virgen esta de la portada con la cara del cerdito. La cirujana que nos hemos puesto, ¿no? La cirujana. Sí, aparte que... van a estar con nosotros tocando Cerdito, con lo cual es un guiño también a ellos y bueno, está muy bien. Damos la fecha ya, el 28 de enero en Siroco. Exactamente. Sí. Presentación. Puesta al arco, ¿no? Puesta a cargo de disco póstumo, ¿no? Sí, la presentación. Presentación del disco, con discos allí para que pueda llevar todos. Exactamente. Discos tanto de vinilo, como de CD. Transparente, como CD, y a precios más que populares. Sí, de hecho hay una oferta vía web. De entrada más vinilo 16 euros y entrada más CD 15. Ajá. Luego allí creo que se venden a 12 vinilo y no sé si 9 CD, que también está muy bien, pero bueno. Pues si alguien quiere dar 10 o 12, también son aceptados. Bienvenido. Por favor. Si alguien piensa que puede dar un poco más, bien recibido. ¿Me oís? Curiosa también la manera que he puesto, digamos, habéis publicado el disco póstumo, que habéis tenido un mes abierto el Bandcamp, ¿no? Para uso y disfrute del personal y que el que quisiera aprovechara ese tiempo para bajárselo y disfrutarlo sin, a priori, sin tener que gastarse un euro, ¿no? Sí, fue una idea del sello que nos pareció cojonuda y ha sido la mejor promoción que podíamos tener porque... Sí, también lo vimos un poco por dentro, porque yo he ido a ver un montón de grupos que cuelgan la música gratis y gracias a podérmela bajar y escuchármela pues en el metro, caminando por ahí, luego hacen un concierto y soy el primero que está en la puerta. Claro. Luego hay grupos que no tengo acceso, porque bien no puedes escucharlo, no te lo puedes cargar o no te lo... Y ese es un poco el probar primero, lo considero lógico. Aunque sí. Vosotros ya teníais vuestra demo, ¿no? Desde mayo, una cosa así, abril, no creo recordar. No, bueno, incluso antes. Bueno, yo cuando lo localicé. Creo que colgamos los dos primeros temas a principios de febrero del año pasado. Desde febrero ya estaban colgados. Dos y luego fuimos añadiendo otros dos más. ¿Estuvieron hasta seis, puede ser? ¿Seis temas? Tuvimos cinco. Luego ya vas al disco. Cinco. El siguiente ya fue el disco. Que luego se han metido en el disco y se han sumado a los sí, los cinco, ¿no? Sí. Que son 10 en total. Sí. Remezclamos, remasterizamos esos temas que ya estaban y ya. Sí que lo he notado. De lo que es la demo que tenéis al disco, me suena como más brillante, por decirlo de alguna manera. Más agudo, más como con más brío. Y en el disco están como un pelín más graves, más... Claro, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es, o es culpa de mi oreja? No, sí, porque ya te digo que... Esa grabación se mantuvo, pero luego estuvo Manu Dabalina, que nos hizo la mezcla y masterización ya para darle el toque realmente profesional que y que sonara. También, ¿no? Sí, porque todo fue grabado a nivel casero, pero faltaba ese toque para poder, pues eso, que sonase bien en todos sitios, porque una maqueta, y más con nuestros conocimientos y medios, era resultona, pero le faltaba ese toque de poder ponerla en cualquier sitio. Hostia, perdón. y para eso, pues, remezclamos y remasterizamos. Ok. Vale, o sea, que aconsejáis lo de mantener el disco una temporadilla en abierto para uso y disfrute y difusión del personal, ¿no? Sí, no, claro que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien porque la gente no paraba. Nos veíamos en muros de colegas colgándolo y venga a descargar el disco y tal. Y hubo un montón de descargas. O sea, lo de las descargas fue algo animal, creo. Sí, sí. O sea, creo que no sé. Sí. Fue colgarse el disco y no sé, eran una semana, 2000 y pico de descargas, lo cual te da unos números reales de más que de las ventas, porque el que no puede comprarse un disco, pues no participa en ese. De todas formas, aparte de que funcione el boca a oreja y demás, si el producto que estás ofreciendo no es de una calidad, por muy gratis que sea, con la oferta que hay ahora mismo en internet, pues sí, te lo puedes bajar y no va más allá. O sea, no le recomiendas a un amigo, oye, mira, métete aquí, bájatelo y tal. Claro, que bueno, también. O sea, está muy bien la promoción, pero también, coño, que tenéis un disco. Sí, creo que hace que es la mezcla de todo, ¿no? También. Sí, yo creo que, ya te digo, que fue idea del sello, yo creo que muy inteligente por tal y el momento en el que estamos y con medio de promoción y yo creo que ha sido todo nada perfecto. Por ahora, luego no sé si bueno, iba a hablar de ventas, pero para aquí. Da igual. Escuchemos otro temita. Pasar una cerveza. Guacamayo, cerveza. Cerveza no sé, pero canciones pa aburrir. We'll be right back. Estos que nos han traído hoy a la isla de Encanta, Dolores, ponernos un poco sobre la pista, porque esto es novedoso. Pues estos son Fantasmaje, que son de Vigo, que son nacidos de las cenizas del grupo anterior, Indómitos, y el tema se llama Vuelta a Empezar, y solo tienen 4 temas colgados en su Bandcamp, pero... Sí, se recomendados me... desde ya, ¿no? Pues sí. Nos encantan. La cena gallega en este momento, muy recomendable. Sí. Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas por todos lados. Sí, sí. Está el colectivo este de Galicia en Bizarre, que son todos a cual, vamos, increíble. A cual más tarados, ¿sabes? Directamente vas a un concierto y son todos tarados, absolutamente. Una locura de cojones, sí. Yo vi un concierto y era demencial. Y hay una escena, Galicia está teniendo una entidad musical en estos momentos de la hostia. Sí, pero como dice Julio, también creo que en toda España está la cosa en ebullición, ¿eh? Sí, ahora mismo hay momentazo musical aquí en España. Yo creo que sí, que está subiendo enteros un poco los grupos. Ya no serán más malos, más buenos, te gustarán más o te gustarán menos, pero... Empieza a haber una entidad musical. Muchos grupos que salen por ahí y hay algunas propuestas muy, muy interesantes. De hecho, nosotros... Con el Dulce Porvenir, que es un poco donde también a vosotros os escuchamos por primera vez, nos están surgiendo cantidad de cosas y nos escriben cantidad de gente de toda índole y de todo lugar. O sea, que luego lo que te digo, te puede gustar más o menos, pero hostia, hay una ebullición ahora mismo de grupos del cagarse. Yo creo que también un poco por el cambio de registro y el cambio de modelo. O sea, la peña se está colgando las canciones en internet porque hay los suficientes sitios y los suficientes recursos como para dar a conocer sus canciones. O sea, hago la canción, la coloco a los 5 minutos y ya la tengo ahí disponible para que me escuche todo pito pato. Sí. Al final, incluso las redes sociales, que tantas manías a veces les tenemos todos, pero son fundamentales para eso. Es para una que autopista haya... para total, eso. Total. Y de hecho a nosotros nos ha servido muchísimo también. Sí. Sí, sí, puñetero Facebook, pues mira, pues sí, pues el puñetero Facebook ha hecho que la cosa se expanda como un virus. Hay bastantes consultas ahí en el gabinete de Dolores. Y la gente, pues nada, sobre todo cuando son propuestas, bueno, no quiero hablar de nosotros, sino de, por ejemplo, Fantasmaje, lo cuelga uno, lo escuchas, luego te lo pone... La gente se va descubriendo las cosas que realmente, pues, molan unos a otros y... Valencia también es otro sitio que nosotros últimamente hemos detectado muchos grupos del Dulce Porvenir, que nosotros denominamos a maqueterillos y tal, y gente que a lo mejor no tiene sello o que lleva mucho tiempo pero que vuelve, y hemos detectado últimamente también muchos grupos por ahí. Así que hay que estar atentos. Posiblemente el cambio generacional no viene solamente por los grupos, sino por las formas de promocionarlos, de mover la música. Y bueno, lo esperamos. Sí, bueno, sí. O sea, realmente también se habla como de internet, como la piratería, ¿no? Esa comparación, ¿no? De un tío que se descarga un disco por internet, la comparación con un tío que aborda un barco y mata gente y roba y viola en algunos casos también, ¿por qué no? Y la comparación es terrible. La verdad es que la piratería yo creo que ha existido de siempre. Yo he tenido miles de cassettes en casa de 90 minutos. ¿Quién no ha grabado cassette? Ocupado por las dos caras con mogollón de discos, ¿no? Antes de que se hiciera internet. Lo que pasa es que ahora mismo es mucho más amplio esto, ¿no? O sea, que puedes escuchar música del culo del mundo que te llega muy fácil. Y eso está de puta madre. La verdad es que sí. Lo aceptamos y desde aquí lo vamos a seguir apoyando. Seguimos, porque ya estamos llegando a la recta final. Vamos a escuchar algún temita más, ¿no, mi hermano? Sí, nos queda un cuartito de hora y vamos a seguir con Dolores, con un tema de Dolores, de su disco póstumo. ¿Cuál, Julio? Nietzsche Love. Que suene entonces. Oh. Puedo ver el rayo concentrado en tus ojos que se esconde allí de la tormenta y quiero verte caer en el pozo que tú me cavaste. Sé que a veces cantas en mi cabeza y yo siento una dulce intensa agonía. Solo quiero perderte y que te lleves lo que no supe arrancar de mí. Loft, no Love, que no queremos entrar en el error y perturbar al personal. Algo así como, bueno, explícalo tú, que a mí me da la risa. Bueno, es básicamente nicho barra loft. FT. Sí. No V. No ¿cómo? Amor, no loft de amor. Loft de espacio, ¿no? De espacio. Es una, espacio habitable. Una contraposición de nicho claustrofóbico y loft de espacio. Oye, lo que sí es la canción más bailable, quizá, de todo el disco, ¿no? La más pinchable, que diríamos nosotros. No, ahí, opiniones para todos los gustos, ¿eh? No, nosotros yo creo la más bailable nos parece Volcán, ¿no? Volcán, ¿no? Sí, Volcán. Tiene ahí como un tiqui, tiqui, tiqui. Sí, es un poco bailemos el bimbol, sí. Pero no es cura. Hay que comentarlo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, que hay un vídeo que sí. Algún, no sé si anónimo, pero bueno, algún voluntario ha colgado de Volcán. Y es tremendo también, o sea, hay que verlo. Chavales, sí, sí, sí, o sea, sí. Conectarse al YouTube y... No, lo haremos puntualmente en nuestro uh-huh. Playlist. Sabes que las canciones que tienen vídeo y lo encontramos, solemos engancharlas y con esa haremos la localización pertinente. Y el que quiera, pues que entre, que le será harto fácil. Que digo que ese de... autor no lo tenéis controlado, ¿sí? No, ha aparecido de repente... Y de hecho, no sé cómo coño, no sé si fue Teresa que buceando encontró. Y bueno, no te puedes imaginar la partida de. Sí, culo. Vamos a decir culo. Acabo de enseñar el culo. Sí. No, iba a decir la otra palabra, pero no sé. Bueno, qué coño, polla. Exactamente, partida de la polla. Cuéntalo. Por favor. Polla, bueno, cuéntalo, por favor. Vamos a entrevistarlo nosotros. Y de hecho, yo me sigo partiendo la polla cuando lo veo. Porque va tan bien. Y es como tan... Sí, va todo muy, muy, muy, muy clavado. Muy clavado. Oye, sí, aparte de este, de Anónimo, uh-huh. como el Lazarillo. Hay otros dos vídeos, que es el de Cortafuegos, que uh-huh. ya habrá visto uh-huh. posiblemente muchísima gente, y hay otro que es el de Temblor, uh-huh. que creo que es de Teresa también, ¿verdad? Teresa participó ahí con... Creo que era un amigo suyo de... Sí, bueno, las imágenes son de Teresa, hechas con una máquina, con una cámara de fotos que emula como un Super 8 antiguo. Uh-huh. Y sí, bueno, el montaje luego lo hizo con otra persona. No sé, bueno, sí, sé que hay está Teresa y un amigo suyo de A Coruña y tal, pero no sí. sé si las imágenes suyas o de él o el montaje de ella o al revés, pero bueno, básicamente está, sí. Está metida en todo el sí. Sí, para fueron... explicarlo tenía que haber venido. Sí. O sea, claro, tía, nos ha fallado. Tenemos que decir una cosa, estamos hablando con Juan, estamos hablando con Pablo, estamos hablando de Teresa, pero todavía creo que Taiche no le hemos nombrado. No lo hemos comentado, ¿no? Taiche, Taiche. Dolores, sois cuatro. Taiche es grande. Taiche es fundamental, aparte de ser el... una cuarta parte del grupo, también es productor del disco. Primero lo fue de la maqueta y luego del disco, con lo cual... Faltaría no nombrar. Por supuesto. Error nuestro, no haberlo hecho antes. ya estamos todos, ¿no? Sí. Oye, pues si os parece, escuchamos otra canción de las que nos ha traído Dolores. Uh-huh. Y prácticamente empezamos a aterrizar. Bueno, no preocuparse. Oímos la canción y que luego no cuenten la jugada. De High Hikes. Get on your knees in the fog. You can leave it all in your mind. All in your mind. Call in the backseat a friend. It is really all in your mind. All in your mind. You get on your knees in the fire. You can leave it all in your mind. Ponme la pila. Te pongo la pila. Estos son los high hikes. Eso es. Y al final quien nos tiene que poner la pila pues es Juan. Cuéntanos. Pues estos son un grupo de Nueva York que también solo tienen 4 temas en un EP en Bandcamp. Uh-huh. Y como podéis ver, pues a Dolores también nos gustan las cosas bonitas y luminosas. No somos tan oscuros como los pintan. La verdad. Pero tenéis puntos, no. Tenéis puntos de lucidez, ¿no? Sí, sí, sí. La última vez se nos cayeron las lagrimillas con Fleet Foxes. O sea. Claro, sí, tenemos nuestro, tenemos nuestro corazoncito. Sí. Y esas son de las cosas también que os molan de fuera, ¿no? Quiero decir, que también hurgáis en el panorama internacional, pues sí. Si alguno merece la pena echárselo a las oídas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí, yo mamo, lo que me llega es que últimamente está el bombardeo de música, que todo el mundo está posteando música constantemente, cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, claro, es complicado. No, sí, está bien. O sea, no te da tiempo a engancharte a ninguno, ¿sabes? Como antes que agarrabas al grupo y cascabas las canciones en loop ahí todo el día. Te estoy intentando volver a eso. ¿Sí? O sea, de un disco que me descubro que me mola, machacarlo. Me lo he propuesto, a ver si yo puedo. Yo también, lo que pasa es que luego... Mal, ¿no? No, bien. Sí. Por ejemplo, llevo 3 días escuchando un grupo que se llama Other Lives, no sé si le suena. Discaso, ¿eh? Sí. Discaso. Y estoy como en bucle ahí, me estoy aplicando para... Tú eres un explorador, Juan. No te creas, ¿eh? ¿No? Tengo... Hombre, sí, urgo, uh-huh. Pero también la pereza me vence muchas veces. Ah, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Puede ser eso. Estoy... prefiero ver series. Está jodido últimamente, ya te lo digo. Sí. Bueno, depende de tu monedero. Oye, como vamos a tener que ir acabando, yo sabes que siempre corto el rollo. Cuando no, hace bien. El tiempo es lo mío. Es cortafuegos, cortarrollos. Yo quería saber un poquito qué planes, si tenéis algo para el 2012, de festivales, de algún EP, de alguna remezcla, algo que sepáis ya que durante este año vamos a tener noticias de Dolores, aparte de lo que el recorrido que le queda todavía a este disco, al disco póstumo. Pues la verdad es que no tenemos el año tampoco, no podemos decir nada de rasgo porque todo se está planificando. Mentiros. Cállate la boca, tío. No se puede decirlo el Grammy, lo ha dicho mentiroso. Miguel lo ha dicho él, lo estás escuchando, Miguel lo ha dicho mentiroso, Juan. Mentiroso o no te acuerdas de nada ya. No, cuentes eso, la presentación del disco y de ahí para adelante. Sí, pero también, por ejemplo, va a salir un tema... cuasi inédito un recopilatorio dentro de poco. Ah, bueno, esas son cosas que me ocultan a mí luego, ¿sabes? Son las noticias estas que nunca te llegan. Que nunca me llegan a mí. ¿Sabes? Te mandan mails de las otras cosas menos de esto. ¿Has visto el calendario? Sí. Está guay. Son mentiras. No, hombre, habrá cositas, aparte de conciertos... Esperemos que estés, que salgamos y que no paremos de tocar por ahí, esa es la idea. De gira, está a punto de cerrarse algunas fechas, hay algunas ya cerradas. Sí, sí. Y luego sí que habrá... temas nuevos, puntuales, que iremos soltando. Okay. Sorpresitas. De todas formas, seguiremos atentos a Dolores, le tendremos enganchado por las redes sociales o por vía mail, que parece ser que es un buen momento para comunicar. Y mientras, os vamos a dejar con Volcán, no sin antes pues agradecer la presencia de Juan y Pablo, no tanto de Teresa y Tache, que le vamos a poner un punto negativo. Esperemos que la próxima, no tardando mucho, pues estéis aquí los 4 y podamos disfrutaros en... pues eso, en formato cuarteto. Ha sido un placer el dueto hoy aquí en La Encantada. Igualmente. Chicos. Y Taiche y Teresa van a pagar la próxima de la ronda de cervezas. Sí, pues, eso queda ahí. Pagarán su penalización como es debido. Sí. Mi arma. Nosotros les emplazamos a todos ustedes al próximo día que estemos ahí en las ondas. Vale. Sean buenos y vuelvan la semana que viene. Muchas gracias.